¿Cómo están? Bienvenidos. Ya estamos comenzando un nuevo programa Renegados. Sábado 22 de octubre. Sábado 22 de octubre. Mira, ya estamos llegando, no sé si el tercer o cuarto programa ya, a esto de las 8:30. Cada sábado te acompañamos aquí en Renegados para revisar buena música. De fondo siempre Erwin and Fire, parte de nuestra cortina. Agradecer. Lo primero es agradecer la sintonía de la semana pasada, todos los buenos comentarios que nos hicieron a nuestra cuenta de WhatsApp, donde ya te invito a conectarte. Es el +569 4133 5004. +569 4133 5004. Para hoy les prometo no solo entretención, también muy buena música. Me decían algunos que nos escribieron la semana pasada que le habían gustado la música. Quiero aclarar que todos los temas que colocamos son programados por todos los renegados que nos escriben durante la semana a nuestro fanpage Renegado Producciones o a nuestro WhatsApp. Y desde ahí nosotros armamos el programa del día sábado. Tengo para hoy, por ejemplo, si revisamos lo que hemos preparado, tendremos, para que te prepares, Rod Stewart, Phil Collins. Estaremos hablando de la visita de Ricky Martin a nuestro país durante la semana. Peticiones musicales, Level 42. Y así, muy, pero muy buena música. ¿Qué les parece si de inmediato ya comenzamos el Renegados del día de hoy con muy buena música? Abrimos, a ver, ¿cómo decirlo? La verdad que el día de hoy me siento súper bien. You make me feel. Esto es Sylvester en el Renegados de hoy. Bienvenidos. Ok, ya comenzó, ¿eh? Ya dimos el puntapié inicial al Renegados del día de hoy. Ahí estábamos escuchando a Sylvester con You Make Me Feel, que dio el puntapié inicial al programa del día de hoy. Programa que va a estar cargado a la buena música y también algunos consejos. Vamos a estar también revisando visitas que tenemos a nuestro país. Uno de ellos es Fito Páez, que se va a estar presentando en distintos casinos Enjoy durante la semana en distintos lugares de Chile. Pero quiero destacar principalmente una de las visitas que ya es una habitual en Chile. Me refiero a Ricky Martin, que va a estar presentándose el día 25 y el 27 de octubre en nuestro país, en Movistar Arena, en el marco de su gira One World Tour, que se ha presentado en todo el mundo con entradas agotadas. De hecho, la excepción no fue en Chile, ya que hizo su primer aviso de concierto el 27 de octubre y terminó agregando una nueva fecha el 25. Si aún queréis saber a Ricky Martin, aún lo puedes hacer. Punto Ticket es el único medio oficial de venta de entradas para este evento. Así que puedes ingresar a su página en internet, puntoticket.cl, para asegurar tu entrada y poder disfrutar así de los grandes éxitos de la amplia trayectoria de Ricky Martin. Come With Me, Chivanks, La Mordidita, Tal Vez, Living La Vida Loca, Pégate y tantos otros éxitos estarán presentes en este concierto. Asignatura Pendiente también, cómo no, parte de sus temas más románticos. Ya lo sabes, Ricky Martin, 25 y 27 de octubre, se presenta en Movistar Arena y te lo contamos acá en Renegados. Y si de éxito se trata, lo último de Ricky Martin, en una colaboración con Maluma. Los invito a que escuchemos Vente Pa' Acá. ¿Dónde? Aquí en Renegados. All right, baby. Quiero tenerte siempre y no dejarte sola. Puerto Rico, Latino, Colombia. Dime si cuando le apagan la luz, ella se luce y yo se lo hago otra vez. Hey. Llevo tanto tiempo mirando reaccionar, dime que está esperando, baby, no hay demora. Pégate a mí, viene conmigo, no dejes que pasen las horas. Tu burrito me arrebata, tu sonrisa me atrapa, quiero tenerte siempre y no dejarte sola. Esta historia no se acaba, firmamos por mi cama, esta noche tú te enamoras. Dime de una vez, si es que al lado tuyo yo estaré, todo lo que pidas te daré. Esta noche tú te enamoras. Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos, para secarnos no mojamos. Si tu boca quiere beso y tu cuerpo quiere beso, arreglamos. Si tú quieres un atajo y no quieres por abajo, yo te llevo a mi interior. Vente pa' acá, vente pa' acá. Enamorados, qué calor. Nos comimos boca a boca en el sillón. Fue por hambre, fue por sed. Me bebiste a fondo blanco con tu piel. Dime si hay otro lugar. Ahí estábamos revisando a Ricky Martin y Maluma. Ricky Martin que estará durante la semana en nuestro país en el Movistar Arena. Ya les comenté que tenemos un WhatsApp, que es una de las formas de comunicarnos. Tenemos también nuestro fanpage Renegado Producciones a través de Facebook, pero vital es la comunicación a través de WhatsApp al más 569-4133-5004. Así nos pueden dejar las peticiones musicales durante toda la semana para que las consideremos en el programa del siguiente sábado. Así programamos nuestro programa y te damos el gusto en lo que quieres escuchar. ¿Cómo lo hizo Oscar y Valeria? Oscar y Valeria, que son seguidores fieles de nuestro programa, de Renegados. De hecho, son renegados de corazón, claramente, amantes de los 80. Y nos piden, nos dijeron, oye, quiero escuchar a Level 42. Así que, precisamente, Level 42, banda musical de pop británica de estilo funk, que fue muy famoso en los 80, lo que pasamos a revisar. Uno de sus grandes éxitos, esto es Listen to Love, y lo escuchas en Renegados. We never fulfilled them. Tema de fondo, les tengo otro dato interesante. Seguramente se acordarán de este tema porque es parte de la banda sonora de unas películas más icónicas de los 80. Me refiero a Volver al Futuro. ¿Se acuerdan o no? El DeLorean, Marty McFly. De seguro que si viviste en la época de los 80 o eres fanático del cine, sabes de qué estoy hablando. Me refiero a la película Volver al Futuro. Pero lo que les quiero contar hoy tiene que ver con la nostalgia. Tiene que ver con que este 2017, ¿sí? ¿Escuchaste bien? Este 2017, entre marzo en adelante, podríamos tener noticia de la nueva versión del auto DeLorean. Efectivamente, DeLorean Motor Company anunció en el Salón de Nueva York del automóvil que el 2017 lanzará nuevamente la versión del DeLorean DMC-12. Se pretende fabricar solo 300 unidades que se venderán entre el 2017 y el 2021. Poco se sabe de la especificación de este nuevo DeLorean, pero se especula sobre la posibilidad de que el DMC-12 equipe un motor de 6.2 litros con bloque pequeño de origen Chevrolet, que tal y como lo comercializa la marca, desarrolla unos 436 CV o bien un bloque V6. En cualquier caso, el precio debería estar por debajo de los $100,000 americanos, aunque no hay datos oficiales aún. ¿Por qué esperaron tantos años para hacer nuevamente el DeLorean si era un auto tan taquillero y vendible? Fácil, pues porque el año pasado se revisó la legislación federal de carreteras en Estados Unidos para que pequeños fabricantes como el DeLorean pueda producir vehículos en series muy limitadas o réplicas de vehículos clásicos de más de 25 años específicamente, utilizando motores de otros proveedores que cumplan la normativa actual de emisiones de seguridad. Así que la buena noticia para los fanáticos, que si siempre quisiste manejar el DeLorean, este auto espectacular de Volver al Futuro, tendrás la posibilidad de hacerlo a partir del 2017 y con motor Chevrolet. Te lo contamos solo aquí en Renegado. ¿Y qué les parece si aprovechamos la oportunidad para escuchar lo que tenemos de fondo? Escuchamos completo este temazo. Esto es Huey Lewis and the News, The Power of Love, aquí en Renegados. Curious. Seguimos haciendo Renegados hasta hora de la noche. Avanza el programa. Ahí le estábamos contando de la nueva aparición del DeLorean. Vamos juntando algo así como $100,000 americanos si queremos manejar un auto como ese, ¿eh? Ahí escuchábamos también la música de la banda sonora de la película Volver al Futuro, Hughes and the News, The Power of Love. Oye, importante que se comuniquen con nosotros y nos digan qué quieren escuchar, qué les parece el programa, principalmente por nuestro fanpage Renegado Producciones. Tienes que seguirnos, dale me gusta y así también te enteras de las noticias que publicamos durante toda la semana. Ya tenemos auditores fijos, ¿eh? Que cada semana nos están comentando ahí al WhatsApp de la radio qué les pareció el programa. De hecho, recuerdo muy bien que la semana pasada nos escribió Pamela de Talagante y nos decía que le encantaba la música que habíamos puesto, que la hacía viajar, ¿cierto? Transportarse a la década de los 80. Así que esa es la idea. Precisamente hacer un programa que te acompañe y que te evoque esa nostalgia y que disfrutes de muy buena música. El más 569-4133-5004 está abierto toda la semana para programar. También la semana pasada nos escribió Teresa Araos de San Antonio, del litoral central precisamente, la tía Tere y toda la familia. Un caluroso saludo para ella, no alcanzamos a darlo la semana pasada, así que un abrazo grande, apretado, para la quinta región, para el puerto más grande, San Antonio, y para toda la familia ahí, principalmente la tía Tere, fiel auditora de nuestro programa, y le vamos a dedicar un tema. Nos dijo, yo le dije, de hecho, elija un tema, algo que quiera escuchar, me dijo, no, por favor, sorpréndeme. Y como la semana pasada estuvimos hablando de que estaría Desacados en Chile y también Kináfrica, mucha gente quedó esperando el tema de Kináfrica, me lo dijeron ahí también por WhatsApp. Así que de inmediato, para todos los renegados, esto es Salta, King Africa. Saltando sin parar. Pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, p Dijiste que querías llegar hasta mí. Después de bailar tú y yo fuimos a dar a un juramento eterno de amor. Muchos deben estar sufriendo con este audio a fondo, ¿no? Mira. Ahí estamos escuchando el tema de la teleserie Adrenalina. Este sí que es un recuerdo, ¿no? Esta teleserie, Adrenalina, pertenece a esta época, ¿cierto? 1996, para ser exacto. Se estrenó el 29 de julio de 1996 y reunió a las populares, y aquí, a ver si te acuerdas, Katy Winter, Alexis Opazo, Sandra Villagra y Tamara del Canto, todas interpretadas por Francisca Merino, Alejandra Herrera, Aranzazu, Jankovic y Berta Lazala respectivamente. ¿Por qué la destaco el día de hoy? Porque estas chicas se volvieron a reunir con el creador de la teleserie, Pablo Illanes, después de 20 años, y últimamente se están presentando en su versión obra de teatro. ¿Me escuchaste bien? La Reina de la Noche. Ese es el nombre del montaje que llegará al escenario de Enjoy Santiago, que se están preparando y que se han estado también presentando en distintas localidades del casino. La historia retoma la escena final en donde se anuncia que este grupo de amigas nunca volvió a reunirse, según lo expresado por Felipe Ríos a nuestro medio Renegado Producciones. Así que el día de hoy yo dije, voy a comentarles, sobre todo que nuestros auditores principalmente son de los 80, que puedes apelar a la nostalgia y acercarte a los Enjoy a escuchar esto, mira. Y saber qué fue de estas protagonistas, de Katy Winter, Alexis Opazo, Sandra Villagra y Tamara del Canto, entre otros, ¿ah? Porque también uno de los emblemáticos era el DJ Billy, ¿se acuerdan o no? Y tantos otros personajes. Así que esto nos lleva a 1996 y, oye, qué bueno preguntarse qué estábamos haciendo en esa época, pero sin duda todos vimos esta teleserie, en ese tiempo que no era tan fuerte el cable, sino que las producciones nacionales las reventaban en el horario de la tarde. Y me imagino que si ya escucharon la canción, van a querer escucharla completa. Es por eso que de inmediato nos vamos con el tema de la teleserie Adrenalina, en un recuerdo que destacamos hoy en Renegados. La primera vez que te vi, dijiste que querías llegar hasta mí. Después de bailar tú y yo fuimos a dar a un juramento eterno de amor. Y ahora que no estás aquí, yo preciso gritarte y poder recordarte. La noche de amor y es así. Baila, baila sin pensar, baila, baila sin parar. Baila y no pienses nada más. Oh, baila, baila sin pensar. Baila, baila sin pensar, baila, baila sin parar. Vas tu cabeza Seguimos avanzando en el programa. Seguimos avanzando. Ahí estábamos revisando parte de la teleserie Adrenalina, su tema principal, contándoles algunas noticias de el elenco que se reúne en las tablas, ¿cierto? Que vuelve al teatro. Sigamos revisando noticias de esta semana. Phil Collins acaba de anunciar su regreso a los escenarios tras una década de alejarse de ellos. Pero junto con comentar esta importante noticia, los portales de farándula conversó con The Sunday Times sobre su relación con otro de los músicos más importantes de la historia, Paul McCartney. Unos capítulos atrás me acuerdo que estuvimos revisando alguna música de Paul McCartney. Pues bien, si no lo sabías, Phil Collins se lleva pésimo con Paul McCartney. Sí, la verdad que no lo pasa de frentón. De hecho, no se hablan. Dos grandes genios de la música tienen esta rivalidad. ¿Y por qué? Se los cuento. En la entrevista relató un altercado que vivió con el ex Beatle cuando el 2002 acercó a McCartney en el backstage del Jubileo de Oro de la Reina Isabel II con la intención de obtener un autógrafo en su biografía de The Beatles. Pero el bajista respondió con un "Oh, Heather, nuestro pequeño Phil resultó ser fan de los Beatles". En este instante contó que solo pensó "vete a la mierda" y nunca lo voy a olvidar, detallando que McCartney era uno de sus héroes hasta el minuto, hasta que lo conoció de hecho. Pero tiene esta cosa que cuando está hablando contigo te hace sentir, ya sé, esto debe ser muy difícil para ti porque soy un Beatle. Así que el ego de Paul McCartney terminó opacando a Phil Collins, que no se quedó con el autógrafo y quedó con una muy mala experiencia. Mira, cosas de genios musicales. Nosotros por nuestra parte tomaremos parte, no vamos a complicarnos y vamos a tomar parte obviamente por Phil Collins, y lo comenzamos a recordar aquí en Renegados con uno de sus grandes éxitos. Te dejo con Phil Collins. Seguimos haciendo Renegados a esta hora de la noche. La verdad que hemos revisado grandes éxitos y también muy buena información. Te invito a que nos sigas. Es súper importante que nos sigas en las redes sociales, principalmente en Facebook, Renegado Producciones, en nuestra página. Lo importante es que te conectes con nosotros a través de nuestro fanpage o también lo puedes hacer en nuestro WhatsApp, el +569 4133 5004, y que está abierto toda la semana. Les recuerdo, programen durante la semana, digan, quieren que revisemos algún tema, alguna información, me dejan ahí todos sus comentarios y preparamos el programa del sábado siguiente. Como lo hicimos esta semana, hemos revisado muy buena música. Abrimos con Sylvester, hemos escuchado Ricky Martin, Phil Collins, y así seguimos avanzando a lo largo de esta noche de sábado. Así que la invitación, ya lo sabes, a seguirnos en nuestro fanpage de Facebook. Y lo más importante también, si les gusta el programa, compartan con sus amigos y compartan también nuestra página. Me gusta este espacio, me gusta compartir, me gusta que nos reunamos cada sábado a recordar y también a disfrutar de muy buena música. Precisamente lo que vamos a escuchar ahora es parte de nuestro lema de Renegados. El por siempre joven está tatuado en nuestra piel. Es por eso que los invito a escuchar Forever Young. Esto es Rod Stewart, hoy en Renegados. Ahí estábamos escuchando a Rod Stewart, Forever Young, a esta hora de la noche en el Renegados. Oye, el programa ha avanzado, ya estamos casi llegando a la última parte del programa, ya estamos en tierra derecha. Hemos escuchado muy buena música y lo más importante, hemos compartido como cada sábado a partir de las 8:30 de la noche. Lo importante es que te comuniques con nosotros durante toda la semana. Como siempre les digo, tienen que dejar sus mensajes. Pueden ser de audio, pues también pueden ser sus mensajes escritos en nuestro WhatsApp +569 4133 5004 y así programas todo lo que quieres escuchar. Y si hablamos de la gran comunidad de Renegados, ya tenemos algunos fanáticos, algunos amigos entrañables que nos escuchan sábado a sábado. Es el caso de mi amiga Pamela, que estoy seguro que nos está escuchando a esta hora de la noche en Talagante. Pamela, para ti, un abrazo gigantesco y agradecerte por la buena onda y por seguirnos y escribirnos cada semana. De hecho, la Pamela, durante la semana, precisamente ayer, nos escribió por WhatsApp y dijo: oye, quiero escuchar un temazo. Sé que con esto lo voy a pegar y lo vamos a reventar. Efectivamente, Pamela nos pidió un tremendo tema que está como para poner el broche de oro al programa del día de hoy. A partir de ahora, pónganse cómodos porque lo que comienza a sonar es un tema que vacilamos de todas maneras durante la década de los 90. Me refiero a Dr. Alban. Esto es It's My Life y lo escuchas en Renegados. Programó la Pame. To run their business. Y así estamos llegando ya al final del programa Renegados del día de hoy. Ahí escuchábamos la última petición musical del día, Pamela desde Talagante, que quería escuchar It's My Life, tema de Dr. Alban, con el cual cerramos el Renegados del día de hoy. Así como Pamela, los dejo cordialmente invitados a que nos hagan sus pedidos musicales durante toda la semana. El programa termina ahora, pero las líneas quedan abiertas durante toda la semana al más 569-4133-5004. Puedes programar, dejar sus mensajes o simplemente también nos puedes dejar tus mensajes de audio. Presenta tu tema, manda un saludo a quien quieras y nosotros lo rescatamos en el programa de la próxima semana. Debo recordarles que sigan nuestra página de Facebook, Renegado Producciones. Ahí podrán encontrar más contenidos, otros programas. Está El Retrovisor, también está Fiebre de Cine para los fanáticos del séptimo arte y muchos otros contenidos. Si te gusta nuestro programa o te gusta nuestra página, ojalá la puedas recomendar, compartir entre todos los renegados. Con una buena sensación terminamos el programa del día de hoy, bien contentos, y los dejo cordialmente invitados a que nos juntemos el próximo sábado, un poquito antes de las 8:30, para que juntos volvamos a hacer este renegado que ya es parte de cada sábado. Ok chicos, soy el Rene, nos volvemos a encontrar la próxima semana, que estén muy bien, que tengan una tremenda semana, nos vemos.